Seguimos en la sintonía de la tarde, en la sintonía de Radio Brique 97.6 de la FM, y llegado el momento, como cada martes a esta hora aproximadamente, pues tenemos cita con el consumo, tenemos cita con Facua Cádiz y tenemos cita con su secretario general, Jesús Yesa, que como cada martes pues se pasa por esta sintonía, por estos micrófonos, para dar respuesta a todas esas cuestiones relacionadas con el consumo que puedas tener. Jesús Yesa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, encantado de volver a estar con vosotros. Pues el placer es mutuo, Jesús. Recordamos a la audiencia que a través del WhatsApp de la radio pues pueden enviar todas esas peticiones, un programa de participación, y así lo hacemos saber cada semana. Vamos, si te parece, con las cinco cuestiones que tenemos previstas para hoy. Y la primera dice así: me compré un coche hace 2 años y medio y le saqué un seguro ampliado de 4 años. Le ha salido un ruido en los amortiguadores y ahora, para repararlo, me piden que pague el 80% del total de la factura de reparación. El coche no tiene ni 13.000 kilómetros, dice. ¿Estoy en mi derecho a exigir que se me cubra el 100% de la reparación? Como ya le he comunicado antes, tengo una garantía ampliada de 4 años pagada por mí, dice. En este caso, precisamente, ese tema de esa garantía ampliada es lo que se denomina una garantía comercial, y la garantía comercial no es igual que la garantía legal. La garantía legal, que tiene un periodo de 2 años desde la fecha en la que se compra el vehículo, cubre cualquier falta de conformidad que se manifieste en el vehículo, cualquier avería, cualquier problema de funcionamiento que se manifieste en el vehículo en el plazo de 2 años. Esa ampliación de la garantía no es realmente una ampliación de la garantía. No debe de entender este oyente ni cualquier otro que haya optado por tener o que le hayan ofrecido gratuitamente con la compra del vehículo pues esa ampliación, que tengan en cuenta que la ampliación no tiene por qué ser en los mismos términos que marca la garantía legal, sino que en este caso el concesionario que le ha vendido el vehículo le tiene que haber entregado las condiciones de esa garantía, y en esas condiciones de esa garantía se pueden establecer limitaciones. Se pueden establecer limitaciones como que determinadas averías no se cubran, como que solamente se cubra las averías que no superen un determinado importe, que no se cubra las averías si se ha superado un determinado número de kilómetros. Por lo tanto, repito, atendiendo a la pregunta que nos hace el oyente, ¿tengo derecho a que me cubra 100%? Usted dependerá de las condiciones de esa garantía comercial que no legal, a lo que usted llama ampliación de garantía, lo llama usted porque aquí suelen referirse a ella los concesionarios, pero que, insisto, no tiene la misma cobertura de la garantía legal de 2 años. Si en ese documento de garantía, en ese documento con las condiciones de garantía, establece que esa avería que ha sufrido el vehículo la tienen que cubrir ellos al 100%, pues entonces estará usted en su derecho de pedir que así lo hagan, pero si no se establece, si no aparecen dentro de esas coberturas, de esas condiciones de garantía, lamentablemente o no le tendrán que cubrir la reparación o le cubrirán solamente parte del coste de esa reparación. Pues eso por un lado. La segunda nos dice así: un oyente que está un poco confundida acerca de las facturas de electricidad, de luz que recibe en su domicilio. Dice: vivo de alquiler y me llegan a la vivienda a nombre del propietario varios recibos de Endesa en un mismo sobre. ¿A qué es debido? ¿Dónde podría acudir para conseguir información acerca de ello y saber cuáles son las que tengo que pagar y cuáles ya están pagadas? Bueno, vamos a ver, en este caso el que tendría que hacer esas gestiones, porque es el titular de suministro, es el dueño de la vivienda. Es decir, si las facturas le están llegando al dueño de la vivienda, ella tendrá que asumir el pago de esa factura, porque así lo tendrá establecido en el contrato de arrendamiento que tenga con esa persona, con el dueño de la vivienda o el dueño o la dueña de la vivienda, que es el que se la alquila a ella. Es decir, ella no es la titular del suministro. Al no tener ella contrato ninguno con la empresa de electricidad, a ella no le van a facilitar ningún tipo de información porque no deben y porque no pueden, incluso por materia de protección de datos. Por lo tanto, esa gestión la tendrá que hacer el propietario de la vivienda y titular del suministro tendrá que hablar con la empresa con la que tenga contratado el suministro eléctrico de la vivienda, y será él el que tendrá que aclarar qué es lo que hay que pagar, qué es lo que no hay que pagar. Esa aclaración trasladársela al oyente que nos hace la consulta, y si la oyente que nos hace la consulta no está de acuerdo o no lo ve claro, al que le tendrá que pedir explicaciones no es a la empresa de electricidad, sino que es al propietario de la vivienda, porque, repito, ella no es titular de suministro, ella no tiene contratado directamente el suministro. Por lo tanto, por desgracia, ella no tiene ningún derecho ni a obtener información ni tampoco presentar ninguna reclamación, sino que ella la reclamación o la disconformidad se la tendrá que trasladar al propietario de la vivienda, y este a su vez, en su caso, si así lo tiene oportuno, será el que tendrá que reclamarle como titular de suministro a la empresa de electricidad. Por lo tanto, repito, en este caso, insisto, tiene que ser el titular de suministro que tenga que realizar esas gestiones, y ella como arrendataria le podrá, te tendrá que exigir al propietario que le aclare qué es lo que tiene que pagar, qué es lo que no tiene que pagar. Y sobre todo, es que se le puede pedir al propietario algún tipo de, no sé si de recibo certificado de que le he pagado. Obviamente, sí, habrá que ver qué es lo que establece el contrato. Hay contratos que se dicen que con la cantidad que yo le pago está cubierto todo. Uh-huh. Decime usted, si está cubierto todo, lo normal, que en el contrato se diga que usted me paga no sé cuánto el concepto de renta y que además usted asumirá el pago de los suministros de la vivienda. Agua, luz, internet o lo que sea. Sí, pero... En este caso, obviamente, el propietario de la vivienda tendrá que acreditar, me tendrá que dar la factura y me tendrá que dar las explicaciones oportunas. Si, por ejemplo, me lo estoy inventando, mire usted, es que me está pidiendo usted a mí dos facturas del mes de junio, y las dos facturas del mes de junio yo no lo voy a pagar por duplicado. Que usted no la pago, aclárese usted con la empresa de electricidad, y cuando usted se aclare con la empresa de electricidad, me dice usted a mí qué factura es la que yo le pago. Uh-huh. Y una vez que la paga, pues pedirle al propietario un recibo de que yo he pagado ese dinero, ¿no? En este caso, lo que tiene que tener constancia es que él le ha pagado el recibo que le ha pasado. Claro. Si el señor propietario de la vivienda no paga, será un problema del señor propietario, porque en el momento que me corten a mí la luz, por culpa de usted no pagar un recibo que yo le he pagado, está claro que yo las actuaciones las haré con usted como propietario de la vivienda, porque es usted el que está incumpliendo conmigo el contrato. Vale. Usted me tiene que adquirir una vivienda en condiciones de habitabilidad. Condiciones de habitabilidad tiene que garantizarme que yo tengo agua y luz. Si usted me dice a mí que la vivienda no tiene luz, obviamente el que está contento es usted. Y si yo me tengo que ir 4 días a vivir un hotel o me tengo que pagar la comida, pues todo eso obviamente me lo tendrá usted que indemnizar y yo no se lo pagaré del recibo de alquiler que corresponda, le deduciré a usted los gastos que yo tengo que asumir por el incumplimiento de usted de no tener la vivienda de luz siempre que yo le haya pagado a usted el dinero de la factura. Lo que sí tiene que darme es un recibo en el que coste que yo le pago, porque un ejemplo, 500 euros correspondiente a la renta del alquiler y 105,24 correspondiente a la factura de luz de fecha tal. Uh-huh. Eso, pero eso no lo tiene que dar pedido el propietario. Claro. Uh-huh. No me tiene por qué decir, no, mire usted, yo he cogido el dinero y lo he hecho por transferencia. Yo le he pagado con una tarjeta. A mí me da igual, yo he cumplido con usted. Usted me ha dicho que le dé una factura de junio, me tendrá usted que dar copia de esa factura para que yo vea que realmente usted no me está pasando a mí una factura, que a usted la empresa de electricidad le haya pasado 100 euros y usted me esté cobrando a mí 150, me tendrá usted que aportar la fotocopia, pero una acreditación de este pago, no, usted, que no es necesario ni es obligatorio por parte del propietario. El propietario tiene que darle una copia de la factura para que se vea que si yo le estoy cobrando a usted 103,24, es que yo le estoy pagando a la empresa de electricidad 103,24. Pues entendido ya ese supuesto, la factura de la luz pues nos suelen dar en cierto modo, ¿no? Y entre comillas, mucho juego en este espacio, porque suelen dar lugar a este tipo de situaciones. También las líneas telefónicas. Jesús, una consulta que nos dice así: estoy interesada en solicitar la baja de mi línea de teléfono móvil. ¿Qué plazo hay para que lo hagan efectivo? 48 horas desde que se haga la comunicación que debemos de hacer a la empresa de telecomunicaciones con la que tengamos contratado el teléfono móvil por escrito, es decir, o por correo electrónico o por correo postal. Lo hemos dicho en otras ocasiones, pero obviamente lo vamos a repetir en muchísimas ocasiones atendiendo a la consulta que nos hagan los oyentes. Todas las comunicaciones por escrito. Había un refrán antiguo que decía, las palabras vuelan, pero los escritos permanecen. Bueno, pues que nos acordemos de ello. Para poder acreditar la fecha de baja, yo tengo que hacer esa fecha de baja o bien por correo electrónico. La mayoría, por no decir todas, las empresas de telecomunicaciones disponen de un correo electrónico en sus servicios de atención al cliente. En algunos casos los esconden más, en otros casos los esconden menos, sí. Pero todas, prácticamente todas, tienen un correo electrónico en el que podamos dirigirnos para, entre otras actuaciones, pues solicitar la baja de la línea. Si yo le hago la comunicación en el día de hoy, lo máximo que puede facturarme y lo máximo que puede prolongar, por decirlo de alguna manera, la prestación del servicio la empresa de telecomunicaciones es 48 horas a partir de hoy. Es decir, que ya el próximo viernes la línea tendría que estar dada de baja, y si no la ha dado de baja, yo no voy a tener que pagar ni un solo céntimo por esa línea a partir de que se cumpla ese plazo de los 48 horas. Uh-huh. Un motivo más para que insistamos en la necesidad de esa comunicación, hacerla por escrito. Por otra parte, si hemos realizado la portabilidad de la línea, en ese sentido no es necesario que comuniquemos la baja. La baja solamente la tenemos que comunicar cuando ya no queremos utilizar ese número más. Es decir, yo tengo una línea que ya no quiero utilizarla, que no quiero utilizarla con ningún otro operador, y el otro comunico la baja del servicio. La baja supone que yo pierda ese número, y a ese número que yo venía utilizando no lo voy a volver a utilizar más. Insisto, si lo que yo voy a hacer es la portabilidad, no tengo que hacer la baja, porque si hago la baja, la línea deja de ser de mi uso, y en este caso la empresa con la que yo tenía contratado servicio pues le asignará esa numeración a cualquier otro usuario. Es decir, pasará a ser, por decirlo de alguna manera, la propietaria de esa numeración. Claro. Por lo tanto, si lo que yo quiero es, no es que yo no quiera tener ese número de teléfono, sino que lo que yo quiero es cambiar de empresa de telefonía móvil porque me va a salir una más barata o por lo que sea, lo que tengo que hacer es la portabilidad. Y la portabilidad ya implica la baja en un operador y el alta en la otro. Por lo tanto, mucho cuidado, porque si esa es mi intención y yo le mando una carta, le mando un correo electrónico a la empresa con la que tengo contratar móvil, diciéndole, mire usted, deme usted de baja la línea 673XXXXXX, cuando vaya a hacer la portabilidad me van a decir que no, porque ya esa línea no la tengo yo, ya no soy titular de esa línea. Con lo cual, cuidado con eso, solamente daremos la baja si ya no queremos, no solamente no seguir teniendo ese servicio de telefonía móvil, sino que tampoco queremos poder utilizar ya ese número que teníamos asignado con cualquier otro operador. Claro, cuando se hace una portabilidad, pues entre las empresas, cuando se realizan esa comunicación, ¿no? Evidentemente, la portabilidad es un derecho que tenemos los usuarios, que nos permite seguir usando un mismo número de teléfono con cualquier operador, para que de esta manera, pues obviamente sea mucho más fácil. Imaginémonos que perdiéramos el número a cambiar de un operador, pues yo creo que muchísimo nos aguantaríamos con la compañía con tal de no perder el número, porque en muchísimas ocasiones, yo diría que la mayoría de las ocasiones, el perder un número de teléfono es un auténtico quebradero de cabeza. Pues imaginémonos todos nuestros contactos, todas nuestras gestiones que hacemos a través de ese número, pues ya no se dispone del mismo, pues nos quedamos prácticamente aislados. Claro. Precisamente por eso, pues la ley nos da a los usuarios ese derecho, pero obviamente un mismo número no lo podemos tener al mismo tiempo con dos operadores distintos, con lo cual, si yo esta línea la paso de Vodafone a Movistar, o de Movistar me paso a Yoigo, o de Yoigo me paso a Másmóvil, o de Másmóvil me paso a Digi, el número seguirá siendo el mismo, pero lo que no seguirá siendo el mismo es la empresa con la que yo tenga contratado el servicio. Pues nos quedan dos más. La siguiente dice así: mi mujer ha fallecido y quisiera saber si existe algún registro en el que pudiera consultar los seguros de vida que tenía contratados. Bueno, en primer lugar, como lógico, para darle al oyente nuestras condolencias por el fallecimiento de su pareja, y en este sentido decirle que sí, lo que son seguros de vida o con cobertura de fallecimiento, es decir, cualquier otro seguro que tuviera su esposa, un seguro, que digo yo, de vivienda o un seguro del automóvil, por desgracia, si él no lo tiene controlado, no se va a enterar. Pero los seguros que tienen cobertura ante el fallecimiento del titular de ese seguro sí que están registrados en un, valga la redundancia, registro que tiene el Ministerio de Justicia, y precisamente pues se mantiene ese registro en el que están incluidos, en el que están inscritos todos los seguros, repito, de cobertura de fallecimiento, para que en este tipo de situaciones los herederos de esa persona, cualquier familiar, cualquier persona en general que tenga un interés legítimo o que tenga una vinculación con la persona fallecida, pues pueda conocer, pues por ejemplo, mira, si esta señora estaba pagando un préstamo y yo soy heredero, bueno, pues si hay un seguro, pues le podré decir al seguro que cubra ese préstamo que se ha quedado impagado después del fallecimiento de esta persona. Insisto, ese registro de seguros de cobertura de fallecimiento está en el Ministerio de Justicia. La última vez que yo visité la página web del Ministerio de Justicia con este asunto, la verdad que estaba bastante bien explicado, incluso las instrucciones para que cualquier persona pueda hacer uso y pueda decir, mire usted, esta persona que ha fallecido, ¿qué seguros tenía? Se puede hacer el trámite tanto por internet, si tenemos certificado digital, como por correo postal, si no tenemos certificado digital, y por lo tanto ese es el trámite que tiene que seguir este oyente para conocer si su señora en este caso tenía algún seguro del que él no tuviera conocimiento. Y la última que nos dice así: Jesús, tengo que llevar un electrodoméstico a reparar y quisiera saber si deben tener un listado de precios expuestos de cara al consumidor. Bueno, es bueno que la gente también nos pregunte antes de tener problemas, ¿eh? Es bueno, con lo cual... Antes de la sorpresa. Me parece oportuno, mira, tengo que llevar esto, me voy a enterar de esto para que no me, con perdón de la expresión, para que no me cojan con el culo al aire. Claro. Sí, tienen que tenerlo, en este caso, haciendo un film, al igual que los bares, tienen que tener puestos al público, aunque muchas veces no los tengan. El listado de precios, lo mismo pasa con los talleres de reparación. Tiene que tener dispuesto el listado de precios si cobran por hora, pues por ejemplo, porque en muchísimos casos los talleres cobran por hora, porque no todas las reparaciones tienen la misma complicación, pues tiene que tener establecido cuánto cobran por hora de mano de por hora de trabajo, por mano de obra. Y además hay una cosa también, un cartel también que tiene que tener expuesto al público los talleres de reparación de electrodomésticos, que es informando al consumidor del derecho que tiene a solicitar un presupuesto previo, cosa que es fundamental y que, repito, es un derecho, no una obligación por parte del taller. La obligación del taller es tener el cartel expuesto al público diciendo: tiene usted derecho al presupuesto previo, por la redacción del presupuesto previo le cobraremos a usted tanto si finalmente usted no repara, porque el presupuesto previo solo tendremos que pagarlo si finalmente decidimos no llevar la reparación. Es decir, ¿cuánto me va a cobrar usted por repararme el televisor? Le pido presupuesto previo, me dice usted que me va a cobrar 500 euros, pues en ese caso obviamente no me interesa, porque ahora mismo puede ser que haya en el mercado televisores que sean más baratos y por lo tanto me conviene más comprarme uno nuevo. Y en este caso sí tendré que pagarle al taller por ese presupuesto previo que me ha facilitado. ¿Cuánto? Pues es uno de los importes que tiene que aparecer en ese listado de precios. Es muy importante, es muy recomendable, fundamental, que siempre que llevemos a reparar tanto un electrodoméstico como un vehículo, que siempre pidamos el presupuesto previo, no solamente para después evitar la sorpresa, sino también para valorar y que sepamos si realmente nos merece o no nos merece la pena hacer la reparación. Porque si le decimos al otro, repárame, pues después obviamente nos puede llegar la sorpresa de que nos digan: mire usted, por el costo hablamos usted por este vehículo 500 euros y hemos hecho, en este caso, hemos hecho una inversión completa y absolutamente absurda, por lo que yo decía antes, ¿no? Porque a lo mejor puedo comprarme uno nuevo y me sale más barato. Jesús, y ahora esto es una apreciación mía. Igual que ocurre con estos talleres de reparación de electrodomésticos, ¿debe ocurrir con los talleres de reparación de vehículos, de automóviles? Sí. La aplicación a la normativa en este caso, aunque son decretos distintos los que regulan los talleres de reparación de automóviles de los que regulan los talleres, pero en este caso coincide la normativa en la misma. Tanto un taller de reparación de automóviles como un taller de reparación de electrodomésticos tienen que cumplir con esos requisitos, de tener el listado de precios y de tener también la información comunicándole al usuario que tiene derecho, si así lo estima conveniente, a pedir que se le entregue un presupuesto previo. Bueno, pues también hemos aprendido hoy de esto en este espacio dedicado al consumo, de la mano de Facua Cádiz y su secretario general, Jesús Yesa, a quien te agradecemos, Jesús, que hayas empleado parte de tu ratito de tiempo para darnos todo este tipo de información valiosa para todos. Un abrazo. Igualmente a vosotros.